en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Hoy es sábado 4 de junio. Estamos, bueno, dirigiéndonos a esta concentración que se va a realizar en la ciudad de San Cristóbal, como en diferentes ciudades del país, de la República Bolivariana de Venezuela, para, bueno, marchar en favor de la soberanía nacional luego de esta victoria estridente en la OEA, donde, bueno, una vez más la injerencia de este organismo fue neutralizada por cerca de 29 países, cerca de 30 países que estuvieron apostando a la solución pacífica y dialogada de los conflictos o de las problemáticas internas que enfrenta el pueblo venezolano. Estamos, como lo habíamos prometido, dirigiéndonos al punto de concentración. Ustedes recordarán, en el año 2014 la sede de Cotatur, la oficina de turismo del estado Táchira, fue incendiada en el marco de las guarimbas, de las protestas violentas impulsadas por la oposición en Venezuela. Hoy es punto de concentración de esta marcha que va a dirigirse hacia residencia de gobernadores. Estamos caminando, dirigiéndonos hacia el lugar. Acompáñenos, vamos a rescatar los testimonios de las compañeras, de los compañeros que seguramente se van a aglutinar dentro de muy pocos minutos en este punto de concentración para esta marcha contra la injerencia de la OEA sobre Venezuela y celebrando una nueva victoria de la República Bolivariana de Venezuela contra sus enemigos externos. Bueno, muy bien, como lo prometimos, estamos aquí por ahora en la concentración de la marcha convocada también en rechazo a la injerencia de la OEA sobre Venezuela, pero fundamentalmente en celebración de esta nueva victoria de Venezuela, de la diplomacia internacional de Venezuela en este espacio supranacional que, bueno, que parecía muerto, quiso cobrar vida y ahora se enterró más con esta gestión injerencista de Luis Almagro frente a la OEA. Estamos hablando con el compañero, el camarada Daniel Torrellas. Bueno, que le pedimos un comentario, una apreciación. ¿Qué sientes tú luego de ver estos debates y esta votación a favor de Venezuela como ciudadano venezolano, como militante de esta revolución? Bueno, en primera instancia hay un principio que es el de la soberanía de los pueblos y su autodeterminación. Y yo creo que fue reivindicado el principio a través de la votación de los representantes de todas las naciones presentes en la discusión. En función a que creo que se ha alcanzado un nivel de conciencia bien concreto en cuanto a la necesidad de defender un territorio que ya no debe verse como el patio trasero de una nación que pretende generar una hegemonía en todos los continentes del mundo. Nosotros creemos, bueno, que es importante para Venezuela porque hay una situación nacional que no podemos obviar, que está asignada por una serie de problemas socioeconómicos que tienen que ver con crisis económica, con guerra económica, como lo queramos ver. Y en un contexto como ese, era importante generar una victoria como la que consiguió la República en dicha instancia de la OEA. Creemos que, bueno, como poder popular organizado, que es necesario que todo el pueblo venezolano esté consciente de este hecho porque reivindica el carácter soberano de todos los procesos que se están tratando de gestar desde nuestro país. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo del Táchira. Estamos hoy acá, todo el pueblo con este llamado, esta gran convocatoria que hizo el mismo pueblo de marchar en contra de esas medidas en las cuales está asumiendo, porque es una exclusividad de Luis Almagro como el representante de la OEA. Y nosotros vimos en una reunión que hubo hace poco en la cual una gran cantidad de países le dieron ese respaldo a Venezuela en el cual no es posible ningún tipo de invasión, en el cual no es ningún tipo de tomar ningún tipo de medida. Y para ello, en esa solidaridad y ese respaldarazo que hemos tenido a través de esa gran cantidad de países hermanos y por supuesto otros países que no integran la Organización de Estados Americanos, sabemos que tienen ese acercamiento hacia nosotros y también están contestes en que nosotros no debemos tener ningún tipo de situación, de ningún tipo de riesgo. La población venezolana debe estar tranquila y para eso nosotros salimos. Ese reconocimiento del gobierno bolivariano nacional, el gobierno regional, los gobiernos municipales y el pueblo en general, dando ese respaldarazo al presidente obrero Nicolás Maduro Moro, donde acá hay un pueblo soberano, hay un pueblo independiente que en estos 17 años nosotros, a través de ese legado, ese gran legado que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, seguiremos adelante con la soberanía y la independencia. Nadie, ningún tipo de bota, ni inglesa, ni de los Estados Unidos, de ninguna parte del mundo, pueden venir a afianzarse hacia Venezuela. Por supuesto, Venezuela tiene muchísimos recursos, entre ellos incluyendo los recursos naturales, lo que tiene que ver con el petróleo, lo que tiene que ver con el gas, lo que tiene que ver con los minerales, y pare usted de contar. Y por supuesto, lo más valioso que tiene el Estado venezolano, el pueblo de Venezuela, es el venezolano y venezolana, pero ese venezolano y venezolano que está consciente de las políticas de estos últimos 17 años, hoy desde acá y desde muchas partes del territorio nacional, salimos a darle ese respaldarazo a nuestro presidente, a nuestros gobernantes bolivarianos y revolucionarios. Y qué decir, por supuesto, ese respaldarazo también al pueblo que a pesar de todas esas vicisitudes que pudiéramos estar viviendo, sigue combatiente, sigue allí adelante, a pesar de la situación de esa guerra económica, que para nadie es un secreto, aquí estamos y seguiremos adelante. Y eso es lo que nosotros queremos desde el Estado Táchira, que la gente vea un solo propósito, un solo pueblo apoyando las políticas del gobierno nacional y del gobierno regional. Eran las palabras de la Secretaría General de Gobierno Miriam Febres aquí en la concentración rumbo a la marcha en repudio a la injerencia de la OEA sobre Venezuela. Seguimos en esta concentración rumbo a lo que va a ser esta marcha convocada por un lado para repudiar la injerencia de la OEA, pero también para celebrar la victoria de Venezuela, una vez más de la diplomacia internacional venezolana, en este espacio de la OEA que todo el mundo daba por muerto, que Luis Almagro trató de posicionarlo en contra de Venezuela y bueno, tuvo el resultado que tuvo, 29 votos a favor de la revolución bolivariana, del diálogo, de lo que es la resolución pacífica y soberana de los temas. Estamos hablando con el compañero Nelson Ortega, que además de estar ahora ejerciendo el cargo de director de planificación de la gobernación bolivariana del Táchira, también bueno, ha venido haciendo el análisis, el estudio, la consideración de todos estos aspectos que afectan dentro y fuera de Venezuela a la imagen. La oposición venezolana decía que prácticamente presentado el documento por Almagro sobre el escritorio de la OEA, estaba un hecho que era aprobado. La realidad marcó otra cosa. Sí, bueno, efectivamente es una derrota del secretario general de la OEA, Almagro, que violando inclusive todo el reglamento de la Organización de Estados Americanos, emite una solicitud de la Carta Democrática contra Venezuela y termina perdiendo. Termina perdiendo inclusive con quienes él juraba iban a acompañarlo en ese proceso. Y eso pasa porque parte de la nueva Latinoamérica, de la nueva América Latina que se forjó desde aquí, desde Caracas, desde la Revolución Bolivariana, desde el liderazgo del comandante Chávez, tomó la decisión de más nunca ser colonia de los Estados Unidos, de más nunca ser colonia del imperio. Y este es un tema que nosotros tenemos que afirmar hoy de manera contundente. No es cuestión de si tú eres chavista o no eres chavista, si eres de izquierda o eres de derecha. Es un sentido de patriotismo, de nacionalidad, de nacionalismo. Es decir, cómo todo un pueblo puede apostar para rechazar la injerencia extranjera en cualquier país de América Latina y el Caribe. Esa es la nueva posición. Pero el intento de Almagro no es solamente contra Venezuela. Es querer darle un golpe duro a todos los bloques de integración regional, a la CELAC, a la UNASUR, al Petrocaribe, al ALBA, porque ellos juraban que todo el Caribe iba a votar a favor de la Carta Democrática contra Venezuela. Entonces, bueno, hoy estamos en una posición importante donde Venezuela sigue demostrando un liderazgo en la región, pero no es un liderazgo para pisotear a nadie, no es un liderazgo para invadir a nadie, no es un liderazgo para atentar contra la economía de un país, es un liderazgo de solidaridad. Decía mi mamá que en los momentos malos es cuando sabemos quiénes son nuestros verdaderos amigos. Y resulta que Venezuela tiene muchos amigos en el continente y para pesar del imperialismo norteamericano son la mayoría. Seguimos en esta concentración previa a la marcha en desagravio a lo que ha sido esta intención injerencista de la OEA. Estamos con el compañero Macario Sandoval, que bueno, toda una experiencia, una nueva victoria de Venezuela a nivel internacional en contra de las intenciones injerencistas de la Organización de Estados Americanos. Bueno, como se dice, celebrando la victoria y haciéndola del conocimiento de muchos ciudadanos, de mucha parte del pueblo, porque esa victoria fue escondida por los grandes medios. Si usted revisa el caso particular de la prensa regional, no apareció la noticia de esa victoria de 29 votos a favor de la postura legítima, libertaria, de autonomía y de independencia de Venezuela, contra 3 votos que hubo la posibilidad de reducirlos, entre esos el que se cree dueño y señor del planeta Tierra, o particularmente de Latinoamérica. Nosotros los venezolanos estamos recogiendo lo que sembró Chávez. La unidad latinoamericana y del Caribe está presente para frenar las intenciones contrarrevolucionarias de los internos y de los externos que pretenden, por la vía del saboteo, por la vía de buscar la forma de crear malestar en muchas personas, en muchos camaradas, en el pueblo en general, pretenden salir de una gran experiencia que es un ejemplo, un buen ejemplo para los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Y por ser un buen ejemplo, por eso los enemigos quieren borrar del mapa la iniciativa y la realidad del proceso revolucionario, que, como lo dije anteriormente, es una semillita que sembró ese ideólogo, ese ser extraordinario que sigue con nosotros, que sigue empujando esta lucha, esta brega, al lado del hoy presidente Nicolás Maduro, como lo es nuestro líder eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. De tal manera que es importante que usted multiplique, que usted busque en internet, que usted hable con el dirigente local o le haga el conocimiento al dirigente local de esa gran y hermosa victoria que tuvimos allá en la Organización de Estados Americanos, la OEA, al derrotar de manera contundente al imperialismo yanqui. Obviamente que la derecha nacional e internacional juegan en contra del proceso bolivariano y del proyecto del socialismo del siglo XXI. Ahora, ¿cuáles son los pasos, cuáles son las medidas, cuáles son las acciones críticas y autocríticas que la revolución tiene que adoptar urgentemente para realmente darle respuestas contundentes, asertivas y oportunas a la población que hoy está en las colas, que hoy está sin conseguir la medicina o los alimentos acaparados y con precios especulativos por parte del sector financiero y empresarial de venezolano? Bueno, desde el punto de vista de la crítica o de la autocrítica, exacto, que es necesario volver al pueblo, volver a fundirnos del tejido social, del tejido humano, del pueblo, del hombre de la aldea, del caserío, del barrio, de la urbanización, del casco antiguo de la ciudad y de los pueblos, porque nos quedamos en el aparato diciendo que la derecha no iba a los barrios, que no iba a la montaña, y resulta que ellos fueron y andan por allá, mientras nosotros nos enclaustramos esperando que solamente un hombre, una sola golondrina, hiciera la revolución. Una crítica o una autocrítica es que una revolución no se puede hacer a punta de billete, a punta de presupuesto. Eso es necesario, eso es importante, pero si hay presupuesto se empuja la revolución, pero si no hay presupuesto también hay que seguir empujando la revolución. Aquí hay gente que dice que es chavista o que es revolucionaria cuando tiene presupuesto, cuando tiene dinero, pero cuando hay crisis, siempre en todas las sociedades hay momentos de malestar, de crisis, que hay que superarlo con el trabajo, con la batalla, con el estado de conciencia. De manera tal que hoy se hace necesario, por ejemplo, afinar con mayor precisión lo que son los CLAP, lo que son los comités locales de abastecimiento, en el sentido de que la comida llegue y de que la medicina llegue y que los útiles de higiene personal lleguen casa a casa, mientras logramos controlar que todo lo que se produce, todo lo que se importa, no caiga en manos del bachaquerismo, que de alguna manera es caer en manos de los contrarrevolucionarios. Mi nombre es Andreina Jóvez, soy jefa de CLP de los sectores de la VC, la Bejar, Canelles y La Puente, acompañando pues hoy aquí esta gran marcha en apoyo a la alegría, en apoyo a la misión que debe continuar, siguiendo el legado del comandante, lo que nos dejó el presidente eterno, seguir unidos, seguir luchando, agradeciendo que gracias a él tenemos hoy lo que tenemos, obtuvimos esos resultados tan solidarios y tan generosos, porque el comandante fue un hombre solidario. solidario, fue un hombre hermano con las demás naciones y por eso hoy obtuvimos estos resultados. Pues, muy alegres, muy contentos, participando en apoyo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, un hombre luchador, un hombre que le ha tocado batallar fuertemente y aquí estamos todas las fuerzas revolucionarias apoyándolo en repudio a esa misión o a esa función que quería este apátrida Almagro e implementar en nuestro país, sabiendo que es totalmente inconstitucional. Entonces hoy aquí brindando el apoyo con alegría, con entusiasmo, demostrando que todos los pueblos unidos vamos a lograr y vamos a mantenernos la victoria. ¿Cómo hace una integrante, una vocera de los LP para llevarle a la vecina, al vecino a veces que puede estar un poco desilusionado, desencantado, enfrentando problemas con respecto al acceso a los alimentos, a las medicinas, para transmitirle esta energía de victoria de Venezuela a nivel internacional y que repercuta positivamente en el cotidiano de cada uno de nosotros? Hablando siempre con la verdad, hablando siempre haciéndole entender a la gente que estamos en una guerra no solo de palabras sino de acciones que son inyectadas por esta oposición llena de odio, llena de desamor por nuestra patria, haciéndole entender el mensaje. Hemos tenido mucha receptividad aún en las personas que están un poco desanimadas, pero yo creo que si hablando siempre con sinceridad y con la verdad y con entusiasmo y con entereza, con apoderándonos de esta verdad, podemos salir adelante. Solamente defendiendo con la palabra y con ideologías que vamos a salir libres de esta guerra. Un pueblo en resistencia, la voz de un negro esclavo y el mestizo en la conquista, peleando por ser libre y ser tratado como iguales, rebelado contra el grillete y el maltrato de sus factores, la misma fuerza y un distinto su apache, de Jerónimo Toro sentado o de un mapuche, desgarrado en cuerpo y alma, por la misma lucha, respeto a su tierra, a su pueblo, a su creencia, como la rebelión del Che Zapato, Pancho Villa, Sandino, Farabundo, Martín, Gaita y Sabino, Chapo contra feudal, la voz de injerencista, como lo hizo Allende por un Chile socialista. Somos la voz de Alonso Sacabra y Vito Jara, haciendo revolución con la pluma y la guitarra. Inspiración de Frida Kahlo y Diego Rivera, retinta lienzo y pincel, la esperanza y la escudera. El grito independencia que al imperio de impaciencia, la letra de Martín que abrió a cubano la conciencia. Con criol formó energías y soporte para aguantar por tantos años un bloqueo desde el norte. Escucharon por ahora el despertar de una esperanza, que en el 98 dio fin a la tanda angustia. Batalla tras batalla fue forjando independencia. Por eso somos Chávez, latinos en resistencia. Somos hijos de la resistencia que hay en Chile. Y revolucionario, solidario y revolucionario. ¡Que viva el Táchira! Compatriotas, hermanos, hermanas, hermanos en Chávez, hermanas en Chávez. Hoy, 4 de junio, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, los movimientos sociales, el pueblo venezolano ha decidido marchar en todos nuestros estados. Tenemos que nosotros desde aquí, desde esta tierra gloriosa, decir que en el Táchira ha sido una gran marcha, una marcha patriótica, una marcha bolivariana, una marcha chavista. Hoy, en todos los rincones de nuestro país, ha salido el pueblo. Ha salido el pueblo digno. Ha salido el pueblo consciente. Ha salido el pueblo que estudia, el pueblo que trabaja, el pueblo que está en el barrio, el pueblo que está en la comunidad, que está en la fábrica, que está en los campos, el pueblo que ama a Venezuela, el pueblo que no se rinde, el pueblo de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, el pueblo que no se vende. Y por eso hoy estamos muy contentos. Nos ha asignado la tarea de acompañar en esta nuestra tierra de los Andes la responsabilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela en conjunto con nuestro gobernador, con el equipo político estadal, con los próximamente equipos políticos municipales, parroquiales, pero sobre todo, compañeros, compañeras, con nuestras unidades de batalla, Hugo Chávez, con las VC, con los patrulleros, con las patrulleras, con los CBT, con el pueblo movilizado. Y por eso hoy, qué orgullo que hayamos dado esa demostración de fuerza desde aquí, desde esta tierra de hombres y mujeres luchadores y luchadoras. Y decía que llevamos nosotros esa carga histórica, esa carga de nuestros libertadores, desde nuestros aborígenes, con Huaycaipuro y toda la resistencia indígena. Y mencionaba de nuestros libertadores, compatriotas, camaradas, porque hoy justamente, hoy se está cumpliendo un año más, lamentablemente, del asesinato del gran mariscal de Ayacucho, de Antonio José de Sucre. Pero menciono a Antonio José de Sucre el día de hoy por ser justamente el gran mariscal de Ayacucho, el ejemplo más fidedigno de la lealtad a la patria venezolana, de la lealtad al proyecto bolivariano, de la lealtad a esta tierra bendita, de la lealtad por las causas justas. Por eso, hoy nosotros invocamos a Antonio José de Sucre, al gran mariscal de Ayacucho, que lo traicionaron en 1830 y que en Berrueco, con la traición, con dos balazos, nos lo quitaban físicamente, pero no pudieron quitárnoslo, así como a Bolívar, así como a Urdaneta, así como a José Félix Rivas, así como a cada una de nuestras heroínas del sentimiento del pueblo. Por eso hoy invocamos ese espíritu de la lealtad con esta tierra, la lealtad con el comandante Hugo Chávez, la lealtad con el presidente Maduro. Corresponde al Táchira una gran responsabilidad, le corresponde al Táchira, al partido, alistarnos para la defensa del territorio. Y esta defensa es en la vereda, en la calle, en la aldea, en el callejón, en la avenida, en nuestro territorio. Eso lo hacen los países modernos, donde el concepto es ciudadano-soldado, soldado-ciudadano. Y es por ello que el imperio tiene un gran temor cuando nosotros, en oraciones, en pensamientos, en lemas, en consigna y sobre todo en convicción, decimos que tenemos patria y que somos patriotas de un país libertado por Simón Bolívar y por Hugo Chávez. Todavía nosotros no hemos entendido, no hemos hecho foro, no hemos discutido lo suficiente cuando el comandante supremo Hugo Chávez dijo: tenemos patria. Y empezó la oposición a burlarse de nosotros y comparaban la patria con un rollo de papel toalé y lo repetían por las redes sociales. Tener patria es tener hogar, tener hogar es tener familia, tener familia es tener unión y tener unión es independencia y soberanía. Ese es el gran miedo que tiene la derecha criminal opositora. Patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor. Mira el concepto que nosotros todavía no hemos desarrollado. Y cuando lo desarrollemos, va a entrar en nuestra sangre una pasión patriótica que es la que va a vencer cualquier intento de invasión a nuestro país. Y el Táchira más que nunca debe prepararse para hacer la línea de defensa, la línea de tiro, las áreas de vía de aproximación, los elementos de retardatriz en un combate. Y nosotros hemos dicho que queremos que en cada unidad de batalla Bolívar y Chávez se encuentre formado por lo menos un teniente, dos sargentos y dos cabos de reserva para defender esta revolución. Pido la incorporación. La incorporación del partido y del pueblo a defender este país. Cuando ustedes ven, no, y además tenemos algo importante que hay que desarrollar. Vamos a esperar que pasen 70 años, vamos a esperar que pasen 80, 90 años para reconocer el esfuerzo del comandante supremo Hugo Chávez, el esfuerzo del comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente Nicolás Maduro. Para recordarlo, hay que defender la revolución hoy y no hacerlo compañero, como lo hicimos aquí el 18 de mayo de 1975, que hubo un acto para recordar y decir que teníamos un prohombre en el Táchira, que fue mi general Cipriano Castro Ruiz. Hay que esperar tanto para ello, no, ¿verdad? Hay que defender la patria en este momento. Chávez está ahorita, el por ahora está ahorita. ¿Qué estamos esperando? Vamos todos a defender la revolución. Pero también le decía que hay que estar atento. Hay intentos de saqueo. Todos los días tomar una gandola, todos los días agarrar un almacén para crear un caos, una contaminación. No han podido. Ahí está Barrio Sucre, en la esquina del Leñador. Todos los santos días queman caucho. Todos los santos días intentan prender la guarimba. Y este pueblo no se la acaba. Y este pueblo dirá, no volverá la guarimba al Táchira. Ahora, compañeros, compañeros, la calle es de la revolución, la calle es nuestra, no nos la han quitado y no nos la van a quitar, porque la calle es del pueblo, de la gente a pie, y tenemos que ir a la calle nuevamente a defender al pueblo. Las calles son del pueblo, no de la oligarquía. Las calles son del pueblo y no de la oligarquía. Las calles son del pueblo y no de la oligarquía. Entonces, compañero, hay que defender también, organizarnos en los comités locales de abastecimiento y producción. Hay que producir. Nosotros les vamos a demostrar a la derecha de qué estamos hechos. Y la juventud debe salir adelante para sembrar, cosechar, producir y distribuir. Hoy estamos concentrados para decirle al mundo, decirle a la OEA, decirle a Venezuela y reafirmar nosotros mismos el compromiso de patria, el compromiso con Chávez y el compromiso con Nicolás Maduro de defender este país. Thank you. marcha en defensa de la revolución. ¡Viva el Congreso!